Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Benvinguts una tarda més a la nostra Murmuri. Aquesta hora, que ara comencem, us la porten Carlos Secano des de la producció i Patricia Balomino des dels micròfons. Avui comencem amb un nou mini-CD de la banda gallega Nadadora, que ens arriba de la mà de la discogràfica Jabalina sota el nom de La química que nos une. Ja teníem ganes de sentir nous temes d'aquesta banda i la veritat és que ens han sorprès pel gir que han fet cap a camins electrònics, abandonant així els terrenys més foscos de la música als que ens tenien acostumats. Tot i així, reconeixem el seu so més característic, que l'única cançó inèdita d'aquest mini-CD titulada Septiembre no está tan lejos. Thank you. Aquest dijous, Mishima arrenca la seva nova gira a l'Espacio Movistar de Barcelona per presentar-se Tota la vida. Aquesta formació de pop, que agafa el seu nom en homenatge a les inquietuds de l'autor japonès Mishima, ha demostrat que més enllà de les cançons tenen una certa preocupació literària. Potser per això es van decidir a musicalitzar el poema Els Ametllers de Joan Maragall i introduir-lo dins del seu quart disc. Escoltem Els Ametllers. El proper 16 de juny veurà la llum a Espanya el segon treball dels nord-americans Electric President sota el nom de Sleepwell. El successor del debut homònim d'aquesta parella formada per Ben Cooper i Alex Kane s'editarà de nou a través de More Music. Aquesta discogràfica també va publicar fa menys d'un any el primer àlbum de Radical Face, el projecte en solitari de Cooper. Ara, però, han tornat a casa junts per desitjar-nos que dormim bé. Ens quedem amb el tema encarregat d'obrir el disc titulat Monsters. Stars and jars and light them along your wall. And now we forgot you, and we sold our blue skies, but there's nothing to say. Hi ha alguns que diuen que hi ha cançons que són intocables, que és un sacrilegi fer-ne versions. Aquests prejudicis no han importat gens als agosarats Xiu Xiu, que s'han atrevit amb un clàssic de Queen al costat de David Bowie, Under Pressure. La gran dificultat en aquests casos és enfrontar-se al pes de la memòria col·lectiva i transformar la cançó en alguna cosa totalment diferent. En aquest cas es tracta d'una reinterpretació exuberant, intrèpida i fins i tot capritxosa. Escoltem el resultat i li dediquem al nostre tècnic Marc Auger, molt fan de Queen. Músics i actors sovint s'intercanvien els papers, des de Elvis Presley fins a Frank Sinatra, passant per Mick Jagger, David Bowie, Sting i Madonna. Molts músics tenen una àmplia filmografia. Seguint aquesta pauta, no ha d'estranyar que també hi hagi actors que hagin provat sort dins del mercat musical. Aquest és el cas de Scarlett Johansson, que acaba de fer el seu debut discogràfic amb Anyway I Laid My Head. Tret d'un tema propi, la resta de les cançons d'aquest disc són adaptacions de temes que Tom Waits va incloure en alguns dels discos més emblemàtics de la seva carrera. Aquest és un disc de debut de luxe amb una col·laboració estel·lar de David Bowie en un parell de temes, un d'ells, Falling Down. I opened my eyes, I was blind, this can't be. Amb el disc Third torna a Portishead, una de les bandes més influents de les últimes dècades després de 10 anys de silenci discogràfic. Ha passat tant de temps des de l'últim disc de Portishead que semblava que mai arribaria a continuar la seva carrera, però no ha estat així. Finalment han editat un nou treball i com que es tracta del seu tercer disc d'estudi, l'han titulat Third. Després d'algunes actuacions molt puntuals i de molts rumors, Portishead s'activa definitivament gràcies a aquesta nova col·lecció de cançons que, sense trair el seu so que havien mostrat fins ara, presenta algunes innovacions. Aquest nou disc és lleugerament més fosc, complex i experimental que els seus treballs anteriors. Escoltem una mostra titulada Magic Doors. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. A l'entrevista d'avui presentem un dels discos que més ens estan agradant d'aquest any. Parlem de Mundo Submarino de McEnroe, un àlbum que ens convida a passejar pel subsol, concretament pel món submarí. Ens ensenyen com és la melancolia, la tristesa, la nostàlgia i totes aquestes emocions que al final acaben sent addictives. Per parlar-nos sobre aquest nou treball, avui tenim a l'altre costat del telèfon el vocalista, lletrista i guitarrista de McEnroe, Ricardo Lezón. Muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues a ver, me gustaría destacar, hablando del disco, su portada, con ese buzo particular que se pasea por una ciudad en blanco y negro. ¿Qué buscabais explicar con esto? Bueno, el sitio tiene, bueno, el sitio es donde vivimos nosotros, lo cruzan a Ría, es un poco de una zona industrial, pues que se ha venido abajo y bueno, iba un poco por ahí y luego lo que es la figura de la persona, pues es un poco, no sé, que a veces necesita escafandra, ¿no? Para andar por la vida real, ¿no? No sé, era un poco la idea esa, pues lo difícil que es estar aquí. En este caso, el personaje es un hombre de negocios, porque por lo menos va con el traje y a la vez va con la escafandra, es decir, una doble vertiente bastante complicada de conjugar, supongo, ¿no? Sí, bueno, es lo que te he dicho ahora y luego pues lo que es llevar el traje y tal, el maletín, pues es un poco el momento de ir a trabajar, ¿no? Es un poco lo cotidiano, ¿no? Lo cotidiano y me está pues un poco surrealista, pues eso, ya te digo, llevar un poco escafandra para sobrevivir ahí fuera, ¿no? No sé si en el caso de vosotros, de McEnroe, como muchos otros grupos, esa doble vertiente es un poco el mundo de la música y el mundo de un trabajo que es el que te utilizáis para subsistir, para sobrevivir. ¿Ese es vuestro caso? ¿Tenéis trabajos paralelos? Sí, sí, trabajamos todos. Bueno, nosotros vivimos en ciudades separadas, o sea, la mitad vivimos aquí en Guecho y la otra mitad vive en Madrid, y sí, tenemos nuestros trabajos y bueno, la música es un poco un refugio, ¿no? Por tanto, la monotonía esa se podría aplicar a vuestra vida también, esa monotonía, ¿habláis en primera persona? Bueno, monotonía, sí, bueno, hablamos de que la música es un poco donde nos refugiamos y donde están un poco las emociones y el resto es pues un poco sobrevivir, pero bueno, intentando hacerlo también lo más llevadero posible, ¿no? El mundo submarino, que es el título de vuestro disco, dicen que es un mundo en el que no hay luz, pero que a pesar de ello hay mucha belleza. Un poco como vuestras canciones, bañadas también por esa oscuridad, ¿no? Están como bañadas por una falta de luz. No sé si estás de acuerdo. A mí me han dicho muchas veces eso. Yo tampoco lo veo tan oscuro. Yo veo que hay muchos destellos de luz y hay mucha esperanza y bueno, sí es verdad que refleja un momento de, en este caso de mi vida concreto, sí tienden mucho a la melancolía, pero bueno, es más melancolía que tristeza, que yo creo que son cosas diferentes, ¿no? Bueno, precisamente entre estas características del disco que decías, la melancolía, también está un toque irónico. No sé si el sarcasmo a veces puede ser como un mecanismo de defensa. ¿O no es consciente? ¿No crees que utilices ni la ironía ni el sarcasmo en tus letras? Yo creo que esto es más simple. Es todo muy llano y muy como nos ha salido. Quizás sí puede haber partes un poco de ironía y sí que son un poco como autodefensa contra, pero igual es defensa contra uno mismo. Es difícil de explicar. Pero bueno, es que las letras es complicado de explicar, ¿sabes? Reflejan un momento muy concreto y a veces son historias muy personales que, bueno, en el momento en el que la gente las escucha, pues bueno, ya son suyas, ¿no? Claro. Cada uno las hace suyas y le da el significado que para él tiene, ¿no? Lo que sí que es verdad es que parece que las letras en este disco, bueno, están muy cuidadas, son muy ricas en metáforas, y en vuestro caso supongo que la letra no es un ingrediente más dentro de la canción, sino que le dais un peso importante, ¿no? O por lo menos así lo deducimos desde fuera. Nosotros empezamos cantando en inglés, como muchos grupos, y bueno, obviamente llegó el momento, tampoco duramos mucho, ¿no? Fue la primera maqueta, pero llegó un momento en el que vimos pues que había algo que nos faltaba, ¿no? Y era el idioma, era pues no cantar en el idioma en el que hablamos, en el que pensamos y en el que sentimos, ¿no? Entonces, pues las letras han salido así, no es que estén trabajadas ni cuidadas ni es la forma de escribir que tengo, es como han salido y no están retocadas ni están miradas, y muchas son como las cantamos la primera vez. Conocí en Boston encuentro razones lejos de mi nivel. Los números pares me ayudan a olvidar las cosas que no hice, las cosas que dije. Los viajes prometidos, los momentos infinitos, por ejemplo. Tal vez no beba más, tal vez no beba más. Trataré de no ser ya para interesarte un poco. Emborrachar tu corazón, pero ahora déjame solo. Quiero olvidar a vivir otras vidas y volverte a conocer. Para volar a Massachusetts en un vaso de cristal y alojarme en hotel Estamos escuchando el tema Otras vidas. En este caso citamos una de las cosas que se dicen. Dice que trataré de no ser yo para interesarte un poco. Otras vidas habla de esta imagen que a veces queremos vender a los demás, de lo que esperan de nosotros y no somos. Pues bueno, sí, pero es más una conversación entre dos personas. Sí, va un poco de eso y bueno, y también de la y a veces las ganas de cambiar un poco tu vida, ¿no? De vivir otras experiencias y perder lo que tienes, ¿no? En este caso te acompaña Miren Iza, que es líder de Tulsa, que además es otra de las fans ilustres de la banda, que se ha declarado fan. ¿Cómo surge esta colaboración? A Miren le conozco desde hace muchísimo. Habíamos tocado juntos ya muchas veces y incluso cantó una canción con nosotros en un EP que sacamos hace ya 4 años o así. Y bueno, esta canción, desde que salió la canción, tenía bastante claro que quería que la cantara ella y la verdad es que lo hizo encantada y lo hizo fenomenal. Pues sí, el resultado ha sido muy bueno. Hablemos, de si te parece, también del nombre del grupo, porque nosotros os conocemos ahora con este disco y nos ha sorprendido eso de McEnroe. ¿Debemos deducir que sois aficionados al tenis? Bueno, yo cuando era pequeño jugaba mucho al tenis y bueno, había una broma que teníamos, ¿no? Pues cuando fallabas una bola fácil o cuando te echaban una bronca o así, pues

la pousser dans le goudron. C'est ce que tu m'as appris, c'est ce que tu m'as appris. Et je t'en remercie. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. I per acabar el programa no podíem deixar de fer referència a un concert que ens va captivar la setmana passada. En la mateixa setmana en què Barcelona estava envaïda pel Primavera Sound, es guardava un raconet per la gira que va organitzar Heineken Music Selector i Rock Deluxe, que es van aliar per oferir unes diverses cites distribuïdes pel territori nacional amb tres plaers ocults, tres monstres del terreny emmarcat dins del folk rock americà. Una de les propostes més destacades va ser la de Marissa Nadler, que està preparant disc per la tardor. Aquesta cantautora d'una timidesa sorprenent escolta textures etèries d'altre món per donar forma a unes cançons com la que ara sentirem, Dying Breed. Així ens despedim, fins la setmana que ve.